saco y corbata a los hombres. Los más formales, chalecos, gemelos y un pañuelo de seda asomando. Las mujeres, talier, tacos altos y perfume importado. Caminan apurados, portando maletines o carpetas, mientras inclinan la cabeza y hablan por sus diminutos celulares apoyados sobre sus hombros, dialogando en clave secreta con socios o contrapartes. En ocasiones van acompañados de sus clientes, que trasladan simulando ser guías turísticos por el mítico edificio. En los bares y cafés de la zona, que tienen nombre de diosas griegas de la justicia o de las expresiones en latín utilizadas en el derecho, se preparan testigos para las audiencias, se diseñan estrategias de litigación sobre una servilleta o simplemente se espera la suerte de un veredicto que cambiará para siempre una vida. Subir los escalones que elevan la estructura sobre el nivel del mar puede ser un ejercicio deportivo o el ascenso a un mundo encripado por códigos y leyes, por plazos y vencimientos y sobre todo por un mapa plagado de recovecos y de misterios. El cubismo judicial caracteriza una arquitectura rígida e inflexible, con sus columnas erigidas como pilares de la ley. La insignia que distingue una dependencia judicial de cualquier otro edificio aparece enclavada en la puerta de ingreso, la placa de bronce del Poder Judicial, la bandera celeste y blanca a su costado y un agente policial sentado junto a una pequeña mesita decorada solo con una radio portátil. Un mostrador de informes brinda las explicaciones para ingresar al laberinto judicial. El Palacio de Tribunales recibirá ese nombre por su monumental arquitectura que ocupa una manzana céntrica de la ciudad de Buenos Aires o por la pretensión de ser reyes de sus más distinguidos ocupantes. Los profanos, ajenos a ese micromundo, invitados ocasionales a ese universo, descubren dos tipos de ascensores, uno para magistrados y otro para comunes mortales, los elfos por un lado, los hobbits por el otro. Los juzgados de primera instancia están comandados por un juez. El cargo que sigue en esa jerarquía vertical, cuasi militar, es el del secretario, coordinando la actividad de los empleados y firmando del ante mí de las resoluciones judiciales. El oficial mayor controlando las firmas en cada expediente de su señoría, el oficial primero notificando, el auxiliar segundo comunicando, el auxiliar cuarto registrando, todos ellos proyectando resoluciones en un esquema que los propios operadores califican como delegación de funciones. Por fuera de la estructura formal, el meritorio o practicante, el último grado de la jerarquía, el primer paso de la carrera judicial, estudiante de derecho transformado en soldado raso que atiende en la trinchera de las mesas de entradas. Si el tribunal es el templo, la sala de audiencias es la mesa de juego que se rige por el procedimiento que regula el litigio. Pero esa sala de audiencias tiene una arquitectura predefinida en clave de poder. Es la microfísica del poder la que permite explicar la presencia del crucifijo en el centro de la escena. El cuerpo de Cristo sobre el cuerpo del juez sitúa a los justiciables ante dos justicias simultáneas, la divina y la humana, en la que una domina a la otra. Es la subordinación al poder la que justifica la mano abierta frente a la Biblia sagrada en la ceremonia del testigo que jura decir la verdad, solo la verdad. Es la dominación del poder la que permite entender que el estrado judicial esté elevado sobre el resto de los mortales. La justicia se aleja de los hombres, elevándose por sobre los ojos para dominarlos de mejor modo. Y entonces la estética del juicio, la construcción de una ficción que reconstruye un drama. Todo juicio oral tiene múltiples analogías con la representación teatral. La elevación del telón con el anuncio del ingreso de los miembros del tribunal. Las solemnidades que rigen la escena, desde el estratégico lugar asignado a cada actor. La identificación de un héroe o un villano con el interrogatorio inicial al imputado. La confrontación espectacular entre los abogados, las palabras como armas de ese ritual como relevación dinámica, la tensión que se respira en el ambiente, la atención del público en las miradas, en los gestos, y los jueces adoptando una postura como de goce escénico, inclinado hacia un lado del birrete, apoyando los brazos sobre la mesa, observando la escena sobre sus lentes. En definitiva, un código normativo que dramatiza el derecho y transforma en una opción ética y moral, una posición política y una opción ideológica, lo que se conoce como justicia. Por una prisión sin muros, por una policía sin gatillo, por una justicia sin venda. Crítica Penal, lunes de 21 a 23, por FM de la Azotea, Radio Comunitaria. Hoy, el sistema judicial. De las 9 de la noche comenzamos así Crítica Penal, como decía el spot. Hoy el sistema judicial. Quien les habla, Andrea Pérez. No voy a estar sola, me va a acompañar un gran periodista y profesional, Diego Levín. Buenas noches. Sí, ¿a dónde? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Todo bien. Sí. Estaba esperando la presentación. Sí, en realidad yo vine preparado a entender algo que me parece no entendemos demasiado bien. ¿Qué es esto del poder judicial? Ya de por sí nos suena como grandilocuente, ¿no? Vos decís poder judicial, la justicia. Bueno, me parece que está bueno empezar a desarmar un poco todo eso, ese castillo de arena, así, bien construido, cerradito, y empezar a entender un poco de qué se trata, ¿no? Para que sea también, o para que deje de ser inasible para nosotros, que somos ciudadanos, tan ciudadanos y tan iguales como los que integran ese poder judicial desde los distintos sectores, ¿no? Los distintos funcionarios que son parte de este poder judicial que tiene algunas... Bueno, no nos vamos a adelantar más. Tenemos 2 horas más o menos, 1 hora 50 minutos. Uh-huh. Bueno, es bastante tiempo. Saludamos a Mariano Fernández, abogado e integrante de la agrupación Nueva Fuerza de Trabajadores Judiciales afiliados a la AJB, la Asociación Judicial Bonaerense, que fue quien leyó hace segundos nada más la editorial de este programa. Buenas noches. Bueno, buenas noches a toda la audiencia y le quiero agradecer al programa Crítica Penal por este espacio que nos ha dado y que nos permite a los trabajadores judiciales dar nuestra óptica respecto a la justicia. Uh-huh. Óptica que, es una óptica realmente, se puede tomar como un espacio que ve con independencia el resto de los distintos actores de la justicia. Digo, es difícil separarse de todo eso, salirse de ese mundo, no. Digamos, es simplemente una visión crítica o buena, mala, positiva, negativa de la que se tiene y nada más. Creo que es difícil, digamos, es difícil separarse de este folclore que... Claro, que hay algunos ámbitos que por ahí uno tiene determinada observación desde afuera, pero cuando entras, de repente es como que te cuesta separarte, ¿no? No sé si se trata de este caso, pero... Sí, yo creo que hay todo una idiosincrasia, un entorno alrededor de la justicia en la cual estamos inmersos los trabajadores judiciales y de los cuales somos parte. Entonces, digamos, es parte de nuestra actividad gremial saber separar o tratar de separar estos roles. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, la responsabilidad que tenemos nosotros como trabajadores judiciales, que en definitiva estamos ejecutando en la práctica diaria lo que... nos asignan las tareas que nos asignan jueces, fiscales, defensores o demás, que la responsabilidad propia de un titular de una dependencia, pero que hacia los ojos de la gente nos ven, es decir, nos masifican y nos ven a nosotros también como la cara de la justicia. Son los primeros que la gente tiene a mano. Exactamente. Vamos a desarrollar este tema durante las 2 horas que tenemos de programa. Para eso entrevistamos en la semana a Mario Portela, juez del Tribunal Oral Federal número 1 y también docente de la universidad. Bueno, que entre otras cosas va a hacer un recorrido de lo que es el sistema judicial, este término familia judicial, que quizás hasta hace unos días, hasta hablarlo con Mario, tuvimos algunas dudas de qué significaba y qué no. Bueno, él nos va a explicar un poco más al respecto. También tenemos la columna de la Asociación Judicial Bonaerense en un ratito nada más, también la de derechos humanos, y vamos a tener un tema candente en actualidad, el tema de descarcelación. Sí, así es, vamos a estar con eso que es de estricta actualidad. Yo sé, de paso, recordemos que la semana pasada esto tuvo aprobación en una de las cámaras de la provincia de Buenos Aires, se convirtió en ley, ya tenía media sanción, se convirtió en ley. Vamos a ver qué implica. Queremos ver bien qué implica, porque por allí algún desprevenido puede decir: ah, no está tan mal, ah, sí, es lo que hace falta. Bueno, pará. Vamos a ver realmente de qué se trata, qué implica y en qué contexto se da. Bien, una buena noticia, al menos para nosotros, y la vamos a compartir. Sí. A partir de la semana que viene, Crítica Penal va a estar sonando allá por las sierras cordobesas. La radio comunitaria El Grito de Non en Valle Tras la Sierra va a estar retransmitiendo este programa. Hoy lo están escuchando, le mandamos un fuerte abrazo. Así que, bueno, desde ya estamos súper contentos y los queríamos compartir. Vamos a invitar a todos y a todas a comunicarse con Crítica Penal. Pueden llamarnos al 473-4433. También pueden escribirnos o conectarse al Messenger criticapenal@gmail.com y nos pueden escuchar por internet. Se escucha muy bien. Se escucha, pero 10 puntos. www.radiodelazotea.com.ar. Te digo yo que no estoy en este estudio, estoy en mi casa escuchándolo desde por internet, ¿no? Se sale bárbara la voz. ¿Viste? Tiempo, sobre impresionante. Todo. Bien, y vamos a recordar algo que quizás la semana pasada en la vorágine nos olvidamos. El Diario del Atlántico está publicando, una semana después de que nosotros realizamos las entrevistas y las transmitimos al aire, las charlas que hemos tenido, en este caso, en el día de hoy, y ya está colgado en la web, está la entrevista que hicimos con Máximo Soso, abogado y sociólogo, respecto al accionar de la policía. La semana que viene, el lunes que viene, puntualmente, estará impresa en el diario El Atlántico la entrevista a Mario Portela. Sí, lo mismo había pasado las semanas anteriores con Zaffaroni y con el otro invitado que tuvimos el lunes de la semana anterior, ¿no? Por último, adhieren a Crítica Penal el Consejo Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la AJB, la Asociación Judicial Bonaerense, el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia, la Asociación Pensamiento Penal, ADUM, agremiados docentes universitarios, Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria y la agrupación Nueva Fuerza Trabajadores Judiciales afiliados a la AJB. Poder, derechos, violencia, garantías, cárcel, libertad, policía, fuerza, abusos, límites, control, autonomía, acusación, defensa, desviados, silenciados, inseguridad, inequidad, justicia, impunidad, inocentes, culpables. Crítica Penal, porque la actualidad es tan. ¿Cómo se construye otra comunicación? Con otras voces. Hola. Que suenan distintas. Que suenan más cerca. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Los Siete Locos. Comidas artesanales. Sabrosísimas pizzas, tartas y calzones. De jueves a domingo, mediodía y noche. Llámanos y hacé tu pedido al 479-8739 o viví la experiencia de probar nuestros platos recién salidos del horno en la calle Mármol 846. Los Siete Locos. Los estudiantes, los graduados, los docentes y los profesionales del derecho que nos escuchan saben que en López Oroño Libros encuentran todos los textos y la doctrina jurídica. López Oroño Libros, de 9 a 14 y de 16 a 20 en Brown 1919. Teléfonos 491-2988 y 495-3609. www.lopezoronolibros.com.ar. Técnico es una decisión acertada para cada proyecto. Más de 180 tecnicaturas están a su servicio. Es un mensaje del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito V, Mar del Plata, y sus delegaciones. Sede Central, 11 de septiembre, 3265. Teléfono 493-9400. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Crítica Penal. Porque ya estamos presos, nos alzamos por la libertad. Porque ya estamos muertos, luchamos por la vida. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 21 de marzo del 2001. 9:20. Invitamos a todos a que se comuniquen con el programa criticapenal@gmail.com, 473-4433. Pueden llamar e incluso escribir haciendo todas las consultas que quieran. Si no podemos responderlas hoy, a lo largo de la semana lo haremos. Le damos la bienvenida al docente universitario Juan Tapia. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Diego. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo Juan, bien? Pregunta, ¿qué representa el Poder Judicial? Hagamos de cuenta que, bueno, no hagamos de cuenta, no, porque en realidad estamos con personas, estás con personas que mucho no entienden al respecto, así que estaría bueno. La verdad que Andrea siempre tiene esas preguntas que son fáciles de responder, ¿no? Este caso es bastante difícil empezar a mencionar de qué hablamos cuando hablamos de Poder Judicial o Sistema Judicial. Por lo pronto, hay una anécdota, una historia que se fue contando de generación en generación a través de los años, y que más allá de su eventual apego a la realidad histórica de lo sucedido, es cierto que me parece interesante y oportuno rescatarla en este momento. Cuando Federico II, llamado el Grande, el rey de Prusia, construyó su palacio en Potsdam, el hombre estaba de mal humor, porque parece que en las cercanías del mismo había un molino. Y el rotar de las astas de ese molino perturbaba, molestaba el pulcro silencio de su mansión. Entonces el rey ordenó que el molino fuera demolido. Pero el molinero se opuso a eso y lo enfrentó con una frase que de algún modo se transformó en leyenda. Majestad, aún hay jueces en Berlín, le dijo. Y lo cierto es que los jueces fallaron en favor del molinero. No te puedo creer que de ahí aparece la frase. Sí, por supuesto. ¿Qué quiere decir esta frase o esta historia? De algún modo que el Poder Judicial, antes que un tercer poder en la división de poderes, como se enseña en las escuelas, como seguramente ustedes vieron en educación cívica. Sí, los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial. Sí. Y el autor francés que aparece mencionado excelente, siempre. Excelente 10, Levin. Sí, sí. Tuve que aprender en cuarto grado después de un par de palizas. ¿Quién era el autor francés? ¿El otro francés? El autor francés que hizo referencia y que se enseña en todos los colegios. Montesquieu o Robespierre, uno de los dos. Bien, Platini o Trezeguet. Montesquieu, exactamente. Ah, bueno. Esa referencia que todos tenemos de la escuela de Montesquieu hacía mención a esta división en tres poderes. Pero lo que quería decir desde un principio es esto. En realidad el Poder Judicial debe ser la institución que limite y que controle a los otros dos poderes. Más que un tercer poder, debería ser concebido como, en un sistema de pesos y contrafrenos, como el poder que controle y reduzca las posibilidades de abusos y excesos de los otros poderes. A ver, Diego, Andrea, lo que ustedes estudiaron, lo que todos vimos en la escuela, tiene que ver con una explicación teórica de cómo la Revolución Francesa dividió en tres poderes, en la democracia o el sistema del Estado de Derecho, exaltando a la justicia funciones específicas de solución de conflictos, ¿sí? De resolución de casos concretos con un tercero imparcial que viniera a zanjar esos inconvenientes. Sin embargo, el recorrido histórico que uno puede trazar sobre los alcances de esa, entre comillas, división de funciones nos demuestra que en realidad el Poder Judicial siempre estuvo en una relación de sujeción y dominación con los otros dos órganos de gobierno. Siempre el Poder Judicial fue dependiente de los otros poderes. Y de hecho la codificación, es decir, esa historia de compilar en un manual o en un cuerpo todas las normas de una determinada materia, sean penales, civiles, procesales, etc. Esa codificación con esa idea de ser monolítica, de algún modo lo que pretendía era, ¿qué cosa? Que resulte vinculante para los jueces, ¿sí? Que los jueces prácticamente sean los que ejecutan aquello que el legislador dice. Que los jueces con ese sistema muy cerrado estén desinfectados de la posibilidad de tener poder sobre los otros poderes. Y tengan que ejecutar aquello que los otros poderes les mandan a realizar. Digamos, una concepción del Poder Judicial como una voz acrítica de esa norma escrítica, esa norma escrita que de algún modo tiene que ser aséptica, prácticamente sin valoración, sin posibilidades de análisis por parte de los jueces, ni mucho menos sin posibilidades de ser declaradas inconstitucionales. Esa es una perspectiva que el desarrollo histórico nos brinda, muy habitual de la concepción del Poder Judicial como alguien completamente sujeto a la omnipotencia de la ley, ¿sí? Del mismo modo, se dice en el proceso que lo que no está en el expediente no está en el mundo, y la misma referencia es hacia lo normativo, aquello que no está arreglado no existe. hoy podemos decir que se encuentra ya fuera de discusión que la actividad jurisdiccional necesariamente implica y conlleva, en tanto acto de poder, una tarea de interpretación, tanto de postulados normativos como de hechos, de circunstancias fácticas. Digamos, hay una frase célebre de un juez de Estados Unidos que decía: estamos regidos por una constitución, pero la constitución es lo que la Corte Suprema dice que es. Y en esta tarea de interpretación y de posterior decisión, no solo confluyen los conocimientos especializados del juez, es decir, la capacitación técnica que un juez pueda tener en base a los cursos realizados, lo que haya estudiado, etc. También confluye, y por eso me parece que acá damos la primera clave para la entrevista central del día de hoy a Mario Portela, confluye en ese proceso técnico de toma de decisión la formación política, cultural y económica social de aquel que debe tomar una decisión. Mario va a tener posibilidades de explicarnos esto y explicarnos de dónde provienen los jueces histórica y tradicionalmente en nuestro país. Yo creo que en ese contexto, tomando en cuenta entonces ese esquema, ese paradigma de jueces interpretativos, es muy importante analizar la conformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es posible que ya haya habido todo un avance en este sentido con la denominada Corte Garantista, que fue la Corte del 83 al 90, una corte que dictó pronunciamientos muy importantes en favor de derechos individuales y de garantías consagradas por la Constitución, por ejemplo, declarando la inconstitucionalidad de la ley de matrimonio civil que impedía a las personas divorciadas recuperar la capacidad nupcial, por ejemplo, en materia penal, consolidando la regla de exclusión probatoria, ¿sí?, y las derivaciones del fruto del árbol envenenado, ya hablaremos sobre esto más adelante en este programa, y por ejemplo, declarando la inconstitucionalidad ya por el año 86 de la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Digamos, un tribunal muy importante que lamentablemente a partir del año 90, con lo que todos conocemos que fue la modificación de los miembros de la Corte... La llamada perdió, Corte Adicta del Menemismo, ¿no? Exactamente. La mayoría automática perdió vigencia y perdió sobre todo calidad institucional con la renuncia de varios de sus jueces. Pero, de algún modo, la Corte actual, y especialmente en el periodo 2005 a 2009, ha retomado ese modelo de activismo judicial que debe primar en la función de los jueces y que está muy claro en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando uno lee esa jurisprudencia internacional y cuando uno advierte que después de la reforma constitucional del 94, un montón de normas internacionales forman parte de nuestro bloque constitucional, empieza a reparar en la verdadera función que debe tener el Poder Judicial. Una función que es, en tanto se reciben las quejas de aquellos que han sido tratados en forma indebida en ese proceso político de toma de decisiones, esa función es precisamente situarse institucionalmente desde el Poder Judicial para tratar de enriquecer ese proceso deliberativo que hay en toda democracia y sobre todo para ayudar a corregir las indebidas parcialidades que hay en el sistema político y social. Y los jueces tienen múltiples herramientas para hacerlos. Herramientas que van desde a establecer que un derecho constitucional ha sido violado, avanzar un poco más y pedirle al Estado que provea un remedio, y avanzar un poco más y establecer sanciones ahí cuando al Estado se le exige la provisión de remedios y no lo cumple. Y en ese nuevo panorama entonces hay dos fallos claves sobre los cuales Portela va a hacer referencia, que son los casos Berbisky a través de la acción del CELS en materia de condiciones de detención de la provincia de Buenos Aires, y los casos Mendoza, donde por primera vez la Corte entiende algo mucho más amplio, que es la solución de un conflicto no en base a las partes que intervienen en ese conflicto, sino a conflictos colectivos que permiten modificar situaciones estructurales de contenidos injustos que demandan esa intervención por agentes, ONG, etc. Pero esto tal vez es una visión demasiado optimista del Poder Judicial, a partir de algunos fallos de la Corte Suprema de los últimos tiempos que vienen a establecer un nuevo escenario y un nuevo paradigma en materia de litigio estructural y de transformación de situaciones injustas a una multiplicidad de casos y de supuestos. Digo, porque en el medio están los operadores. Y muchas veces acercarse al mundo judicial y a los operadores judiciales es recibir otra visión completamente escéptica de la situación. Y es advertir que muchas veces los egos y las vanidades del poder se trasladan a las prácticas cotidianas. Un estudio de antropología de María Josefina Martínez hace unos años, que ella denomina la guerra de las fotocopias, demuestra cómo en un departamento judicial de la provincia de Buenos Aires, cuando operó la reforma del Código Procesal Penal, y entonces los jueces de instrucción perdían poder en manos de los fiscales, porque el poder se dividía entre múltiples agentes, cómo los fiscales en principio se negaban a mandarle los expedientes, con toda esa cultura casi fetichista del expediente que hay en los tribunales, a los jueces de garantías. Y cómo los jueces de garantías no toleraban esa situación. Entonces, se negaban a recibir las fotocopias que vía incidental le mandaban los fiscales. Y entonces los fiscales comenzaron a formar causas penales contra los secretarios de los juzgados de garantías por incumplimiento de los deberes de funcionario público. A formar causas. Claro, no me devuelven el expediente es mío. Se creaba una causa de una cuestión que es bien interna del Poder Judicial. Por supuesto, el fetichismo del expediente y los espacios de poder que muchas veces conspiran contra la propia administración de justicia por la burocracia misma del sistema. Y eso determinó que la guerra de las fotocopias fuera, precisamente, una historia de las muchas historias nefastas que hay en el Poder Judicial de cómo esas finalidades de administración de justicia pueden ser desvirtuadas por los operadores. Pero vamos a tener tiempo a lo largo de este ciclo de volver sobre el poder judicial. Vuelvo atrás un segundito nada más. ¿Un operador viene a ser a la justicia lo que un puntero es a la política? No. Un operador judicial es una herramienta, un engranaje dentro del sistema. Un operador judicial es un funcionario, es un empleado, es alguien que cotidianamente le da vida a esa gran arquitectura que es el sistema judicial. ¿Sí? Bien. No necesariamente está vinculado desde un aspecto negativo, sino que muchas veces puede ser alguien que trabaja, como muchos de los empleados, como la gran mayoría de los empleados del Poder Judicial, en pos de principios en los que creen. O sea, es una persona necesaria. Absolutamente necesaria. Ah, bien, bien. Lo que pasa es que la guerra de las fotocopias, esa situación de entre escritura y poder en las prácticas judiciales, muchas veces desvirtúa la intervención de los funcionarios judiciales. Digamos, ¿qué nos demuestra esa pequeña historia menor de egos y de vanidades en las prácticas judiciales? Que muchas veces la justicia es algo demasiado importante como para dejarlo en manos de los jueces. Y muchas veces cometemos ese error de pensar solamente la justicia en función de las personas. Pero, digamos, antes de pasar a la entrevista con Portela, me gustaría rescatar algo de la editorial, algo que se intentó graficar sobre los aspectos y las sensibilidades culturales de la administración de justicia. Muchos son los rostros de eso que se presenta y que se ha dado llamar justicia. ¿Sí? El mundo judicial nos presenta un montón de territorios y de fronteras imprecisas que para los profanos son absolutamente difíciles de entender. Tal vez la mejor reflexión o la mejor pregunta sobre esas sensibilidades culturales tenga que ver con qué pensará el imputado que se sienta frente a tres jueces que están elevados sobre una tarima superior y sobre todo que tienen un crucifijo detrás. Digo, porque aquello que se le está exhibiendo de frente es la imagen de una persona que la religión exhibe como alguien injustamente crucificado. Entonces, si la justicia de los hombres le devuelve los justiciables como primera imagen, la de alguien que teóricamente, aún siendo hijo de Dios, fue injustamente condenado a muerte, ¿qué queda para el resto de los comunes mortales? Juan Tapia, gracias, nos pusiste en contexto. Tengo acá a Mariano que tiene una nota al pie que no la puede contener. Sí, yo quería volver sobre algo que dijo Juan cuando habló de la administración de justicia. Es decir, y la de sujeción del Poder Judicial a los otros dos poderes del Estado. Sí. Es tal así esta situación que nuestra Constitución denomina, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, a la justicia como administración de justicia. Es decir, la justicia va a administrar un contexto socioeconómico y sociopolítico que va a estar fijada por los otros dos poderes. Es decir, de esto hablamos cuando hablamos de que el sistema penal es un sistema selectivo. Es decir, va a judicializar aquello que los otros poderes determinan que así debe ser. Mariano, Juan, gracias. Han sido muy útiles para nosotros. Es un tema que obviamente no se va a agotar en el día de hoy. Lo tengo por allí a Gustavo Cerati. ¿Tenemos el gusto de escucharlo? Sí, por favor. Gustavo Cerati, tu locura. Fue fácil